es el tiempo preciso para disfrutar de Hojas de Canelo. Vamos a compartir con Gabriel Sangüesa Suárez un libro que a todos nos hará saborear el placer de la buena lectura. Todos estamos invitados. ¡Bienvenidos! Buenas tardes, queridos auditores. Damos inicio a un nuevo programa, Hojas de Canelo, donde, como siempre, hablamos de libros, hablamos de cultura y, sobre todo, tratamos de incentivar el placer de ustedes por la lectura. Se suele decir que en nuestro país no se lee mucho. La verdad es que nosotros queremos revertir esa situación. El leer nos forma, nos educa, nos hace también más crítico, nos permite mejor entender la realidad nacional e internacional. Pero sobre todo es un goce, nos entretiene, nos entusiasma. Hoy vamos a comentar y a leer una crónica del libro Gente del siglo XX, del famoso periodista, del famoso crítico cultural Luis Alberto Mancilla. Es un libro de LOM, de la editorial LOM, palabra de la lengua yámana, que significa sol. Alberto Mancilla, a lo largo de su vida de periodista, a lo largo de su vida cultural, tuvo el privilegio de conversar con muchos de los personajes más importantes del siglo pasado en nuestro país. Tuvo, por ejemplo, entrevistas formidables a Pablo Neruda, nuestro premio Nobel de Literatura. Varios encuentros en los cuales fue capaz de pintar al poeta no solamente en el plano literario, sino también en el plano humano. También hizo comentarios y entrevistas a los hijos de Huidobro, por ejemplo, que plasmaron un relato increíble de su padre, el poeta, sepultado en Cartagena. Lo que a mí me gustaría leer de Alberto Mancilla, de Luis Alberto Mancilla, es la crónica que él dedica a Claudio Arrau, que es una de las mejores que yo he leído sobre el pianista, sobre su vida, su mundo y sus originales características como intérprete musical. Y como estamos hablando de un pianista, la música de fondo va a ser, por supuesto, piano en una composición de Mozart. Luis Alberto Mancilla, dice sobre Arrau: el niño prodigio. Nació en Chillán el 6 de febrero de 1903. El padre fue un médico oculista descendiente de catalanes. Murió cuando su hijo menor, Claudio, tenía apenas un año. Salió a cabalgar y el caballo se asustó. Estuvo inconsciente 2 días y luego murió. La madre, Lucrecia León, enfrentó después con sus 3 hijos, 2 hombres, una mujer, las deudas que el médico dejó luego de un ejercicio generoso de la profesión y de gastos más allá de sus posibilidades. Ella tocaba el piano con facilidad y talento en las veladas sociales de la ciudad. Tal vez su viudez ayudó a la formación musical de Claudio, porque el oculista estimaba que la música era cosa de mujeres. Fue ella, hasta su fin, en el año 1949, el gran personaje de la vida del pianista. Fue su primera maestra y la más tenaz vigilante de su formación musical. Claudio, el niño, aprendió a leer música antes que a escribir, y cuando aún no conocía el silabario. el alcalde de la ciudad, en Chillán, convenció a la madre de que era necesario que diera un concierto en el Teatro Municipal de la ciudad, al que rara vez llegaba la música y donde se realizaban cabildos y jornadas de recitación de los infaltables poetas locales. El acontecimiento ocurrió exactamente en la tarde del 21 de septiembre de 1908. Arrau recuerda minuciosamente su debut y se lo comenta a Luis Alberto Mancilla. Mi hermana mayor estaba sentada detrás de la silla para sostenerme si hacía algún movimiento brusco. Un carpintero de confianza había fabricado una caja de madera con dos palos que me permitían impulsar los pedales del piano. Al concierto asistieron señoras y niños que no cesaron de hacer ruido. El teatro no tenía luz eléctrica. Había velas encendidas por todos los lugares y el concertista de 5 años temía que el piano pudiera incendiarse, ya que tenía 6 candelabros en su cubierta. Además, confiesa que empezó a dormirse en las bambalinas y su hermana lo mantuvo despierto contándole cuentos. El concierto no pasó inadvertido. Fue comentado al día siguiente por el diario El Comercio de Chillán. La crónica respectiva dice: el niño de 5 años, Claudio Arrau León, brindó una excelente interpretación del aire Luis XIII de León Strelborg. La estática audiencia lo colmó con una lluvia de aplauso hasta que él regresó al piano para interpretar a 4 manos con su madre, doña Lucrecia. El niño despierta entusiastas expectativas en el mundo artístico. Su vida se centra alrededor de la música. Si su amor por el arte perdura, se convertirá sin duda en una sensación musical. Ese fue el comentario del Comercio de Chillán. Hubo un segundo concierto en la misma ciudad en octubre de 1909. El programa incluyó la suite La Matin de Grieg, Fidelice de Beethoven, el rondó gitano de Haydn, incluso una pieza para piano y violín en la que su acompañante, según testimonia del Comercio, fue el señor Heriberto Urrutia, cuyo dominio del instrumento fue un retrato de perfección. La fama del prodigio de Chillán trascendió a Santiago. Un diputado de la provincia, deseoso de destacar a su ciudad, le pidió al presidente Pedro Mon que lo invitara a tocar para él. El presidente y su mujer consideraban de buen tono ser aficionados a la música y le enviaron pasaje a toda la familia para que se hiciese presente en una velada en casa del mandatario. El niño se presentó todo vestido de blanco y con guantes. La hermana lo condujo hasta el taburete del piano y le sacó los guantes para que empezara a tocar. El presidente y toda la audiencia quedaron muy impresionados, al parecer. Le regaló un libro llamado Los nacionalistas musicales con una dedicatoria para Claudio Arrau, en memoria de la profunda admiración lo que he escuchado tocar el piano a la edad de 6 años. Santiago, 30 de septiembre de 1909, Pedro Mon. En 1911, nos relata Luis Alberto Mancilla, Claudio, acompañado de su madre y de sus 2 hermanos, se embarcó en Valparaíso rumbo a Hamburgo. Se establecieron después en Berlín en un barrio obrero. Y ahí las cosas empezaron a ser desoladoras. Nadie se interesaba por el Mozart chileno. El primer maestro que aceptó darle clase fue Walter Mallusin, un típico profesor académico y aburrido que trató de borrar todo lo que el niño sabía y empezar de cero. Sus enseñanzas se reducían a interminables ejercicios para los cinco dedos mientras él dormitaba en un sillón. El segundo maestro de Claudio Arrau fue Paul Schramm, un buen pianista, inteligente, pedagógico, pero bastante loco. Sus extravagancias desconcertaban a la provinciana familia de Chillán y hacían que la madre vigilara inquieto sus contactos diarios con el niño. Ninguno de los miembros de la familia hablaba alemán. La incomunicación con el medio berlinés los hacía protagonistas de divertidos equívocos todos los días. Se agregó a la familia la tía Celina, que sería otro de los ángeles tutelares del pianista. La inestabilidad con los maestros hizo que el prodigio cayera en la rutina y en el desinterés por su perfección. Vivían en tres piezas de un viejo departamento de Berlín, con calefacción a carbón y baño en el entrepiso. Un día estuvo de visita en la casa la pianista chilena Rosita Renard, una joven que había triunfado en Nueva York. La madre le contó desolada que Claudio ya no demostraba entusiasmo por el piano, que era mejor renunciar a la beca y regresar a Chile. Rosita dijo que debían probar con Martín Krause, uno de los mejores discípulos de Liszt, y les llevó a la casa de Krause, ubicada apenas unos metros más allá. Según recuerda Rao, Krause le inspiró de inmediato una mezcla de miedo y admiración completa. Después de seguir atentamente una demostración previa para aceptarlo como alumno, el pianista le dijo a la madre: "Este niño será mi obra maestra". Arrau dice de Krause: "Era terriblemente severo y me exigía mucho, tal vez demasiado. Es probable que algunas de mis dificultades posteriores se hayan debido a Krause. A los 11 años yo ya estudiaba los estudios trascendentales de Liszt. Por supuesto, según él, yo no estaba rindiendo de acuerdo con mi talento. Con su constante exigencia, me forzaba a alcanzar logros con la mayor rapidez posible. Me decía que jamás debía olvidar que después de los 20 años ya no se adquiere más técnica. En realidad, no creo que sea así". Krause había fundado en Leipzig en 1885 la Sociedad Liszt y era, a comienzo de siglo, uno de los pedagogos y críticos musicales más destacados de Alemania. Era un hombre robusto, de ojos alargados, lucía una perilla y un espeso bigote. Todos lo reconocían como la figura más prominente del conservatorio Ester de Berlín. Estaba divorciado y vivía con él cinco hijas, todas solteras, que se convirtieron en el regazo amable del alumno chileno. Krause inculcaba en sus estudiantes un profundo respeto por la música como arte y vocación. Nunca aceptó dinero de los Arrau. Enseñaba como quien transmite una tradición. Sus alumnos formaban una verdadera comunidad cultural. El debut en Berlín de Arrau tuvo lugar en 1914. Fue un concierto de alumnos del maestro que ejecutaron en cuatro conciertos sucesivos la obra completa del clavecín bien temperado de Bach. La ejecución de Rao fue especialmente destacada por el crítico de la Allgemeine Musikzeitung, que escribió: "En particular, debe mencionarse al niño de 11 años, Claudio Arrau, un maravilloso joven que ejecutó los preludios y las fugas que se le asignaron con sorprendente seguridad e independencia. No puede sino uno maravillarse ante el conocimiento y destreza de este tal ver del futuro. Qué hermosamente articula, ejecutó las piezas individuales de manera clara, limpia, precisa, y no fue solo el resultado de la práctica, sino más bien el reflejo de una naturaleza artística en su plenitud. La muerte de Croce, dice Rau en sus conversaciones con un periodista, fue terrible para mí. Creí que se había acabado el mundo y experimenté una terrible sensación de abandono. Sentía que ya no podía seguir tocando. Y por otro lado, tenía que luchar contra todas esas damas que insistían en que fuera a ver a Schnabel o no sé quién, porque me consideraban demasiado joven para quedar sin maestro. Pensaban que un muchacho de 15 años de ninguna manera podía desarrollarse por sus propios medios. Pero yo rehusé. Sentía una profunda lealtad hacia Croce. Era algo infantil esa lealtad, pero temía que cualquier otro maestro pudiera confundirme. Por otra parte, estaba convencido de que todo lo que un pedagogo puede enseñar, él me lo había brindado, y consideraba que solo me restaba asimilar todas sus enseñanzas y continuar el camino por mí mismo. Más adelante, Luis Alberto Mancilla, en su crónica cultural sobre Arrau, en el libro Gente del siglo XX, habla de la relación del pianista con Chile. Nos dice: aunque Arrau detestaba todo nacionalismo y se declaraba ciudadano del mundo, sería injusto decir que olvidó su nacimiento en Chile y que le es indiferente su país natal. Recordemos que conservó su ciudadanía chilena hasta 1979 y que no solo los impuestos le hicieron aceptar la nacionalidad norteamericana. Fue más decisivo el régimen de Pinochet, al que condenó públicamente. En 1975 se realizó en Atenas una reunión internacional para denunciar los crímenes de la dictadura. Y aunque rara vez se ha pronunciado en algún manifiesto político, no vaciló Claudia Rao en agregar su nombre a un mensaje que exigía la condenación de los atropellos a los derechos humanos en Chile. A Rao conoció a Orlando Letelier en Washington, al que invitó a su casa en más de una ocasión. Letelier lo había convencido de ofrecer un concierto en Nueva York a beneficio de los prisioneros políticos en Chile. Fue en víspera de su asesinato, en septiembre de 1976. El concierto no se llevó a cabo, más bien porque sus organizadores se volcaron al esclarecimiento del crimen y a la denuncia de sus autores ante los congresistas y las instituciones de Estados Unidos. A propósito de sus opiniones políticas, dice Luis Alberto Mancilla, es oportuno consignar una pequeña anécdota personal. Cuando yo trabajaba en París en 1978, Arrau ofreció dos recitales en el Théâtre des Champs-Élysées. Conseguí entrada en la galería. Y no era mi intención ejercer mi profesión de reportero, sino admirar como melómano al maestro. Tocó cuatro sonatas de Beethoven. El público tuvo la reacción fervorosa de siempre. En la pausa, encontré en el buffet a la escritora María Flora Yáñez, a quien había entrevistado en Chile. Visitaba a su nieta Carmen Castillo y me contó la terrible experiencia vivida por ella en Chile. Fueron a su departamento en Santiago en busca de su nieta. Y como no la encontraran, se llevaron detenida a la abuela, a pesar de su avanzada edad, de su obra literaria y de sus parientes ilustres. Vivió varios días en una celda para delincuentes y fue tratada brutalmente. Me preguntó si yo no había intentado solicitar a Rao una opinión sobre la dictadura. No lo había pensado siquiera, tal vez porque me parecía un desatino. Y además el acceso al pianista era muy difícil. La escritora dijo que era amiga de la familia Rao desde hacía largos años y que Lucrecia León y hasta el mismo Claudio habían sido sus huéspedes en Santiago en muchas ocasiones. «Tienes que sacarle una declaración, Luis Alberto Mancilla», me dijo, para Radio Moscú. Confieso mi escasa valentía de reportero y mi comodidad de melómano. María Flora me dijo que me acompañaría a una recepción que le darían a Rau ese mismo día en el teatro, ya que coincidía con su cumpleaños número 75. Decidí huir del teatro apenas terminaron los aplausos. Pero al bajar la escalera de la galería me encontré con la tenaz escritora, dispuesta a acompañarme al cóctel en el foyer del teatro. Había allí gente muy distinguida e indiferente. Me sentí como pollo en corral ajeno. Afloró más que nunca mi rechazo por los salones franceses o por cualquier salón. Además, era muy poco lo que tenía que ver con la Radio Moscú. Arrau apareció al cabo de unos 30 minutos con aspecto cansado y ausente. Fue felicitado con besos y abrazos por su cumpleaños. María Flora, tomada de mi brazo, se acercó al grupo. Él la abrazó emocionado y le dijo que sabía lo que había ocurrido. «No importa», dijo ella, «lo que me haya ocurrido en esa dictadura de salvaje. Lo que deseo es que le digas a este amigo de la Radio Moscú que tú no estás con Pinochet». Recién Arrau reparó en mí. Desde los brazos que no lo soltaban de María Flora, me dijo, «¿Cómo podría estar con un gobierno de criminales? Ellos asesinaron la democracia que había en Chile». Tragué saliva y solo atiné a balbucear, «¿Puedo decir esto en Radio Moscú?». Atendiendo otros abrazos, me replicó, «Dígalo donde quiera». En 1985, Arrau viajó a Chile. Ofreció un concierto en el Teatro Municipal y otro en la Catedral, a beneficio de la Vicaría de la Solidaridad. En el teatro estuvieron presentes casi todos los peces gordos de la dictadura, encabezados por el general Matei, quien había dicho a quien quisiera oírlo de su cultura musical. Arrau evitó todo contacto con ellos. No se volvió hacia el palco de honor cuando agradeció los aplausos y dijo luego que estaba muy cansado y no recibiría a nadie en su camarín. Al día siguiente, tuvo un encuentro con jóvenes músicos y pidió que lo sacaran a dar una vuelta en automóvil por los barrios de Santiago. ¿Por qué fue a Chile? Quizás por el recuerdo de su madre, de sus dos hermanos, de su infancia, de sus tenaces raíces en el país. Pensó que sería quizás la última visita y no quiso postergarla más. En otros tiempos, le gustaba ir a Chile cada 3 años. Pedía permanecer allá por lo menos una semana. Solo le molestaba el exceso de homenaje y el asedio de la gente. Viajaba a Chillán, soportaba las reiteradas ceremonias municipales en las que era declarado hijo ilustre o socio de honor del Rotary Club. Le gustaba el paisaje de la cordillera, las uvas y las flores de Chile. Declaraba su devoción por Gabriela Mistral y por gran parte de la obra de Neruda. Iba a audiencias presidenciales y comía con placer con sus amigos en los buenos restaurantes de marisco chilenos. Hemos leído extracto del libro Gente del siglo XX, de Luis Alberto Mancilla, de la editorial LON, sobre personajes importantes del siglo pasado de nuestro país, esta vez sobre Claudio Arrau. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima. Hoy cerramos este libro, pero Gabriel Sangüesa Suárez ya se prepara para un próximo programa en el que compartiremos Hojas de Canelo,